alegras el amanecer a mi alma entristecida por culpa de una mujer. Quiero olvidar mis penas contigo, contigo mi amor, echar para siempre el olvido a la que me causó dolor. Echar para siempre el olvido a la que me causó dolor. Y para todas las caras bonitas, domingo del Perú. El amanecer a mi alma entristecida por culpa de una mujer. Quiero olvidar mis penas contigo, contigo mi amor, echar para siempre el olvido a la que me causó dolor. Echar para siempre el olvido a la que me causó dolor.